Betsy, una chimpancé del zoológico de Baltimore, ha vendido 65 de sus pinturas, una de ellas por $75. Congo, un chimpancé del zoológico de Londres, no es un artista tan comercial como Betsy, pero ha realizado más de 400 pinturas. Si alguno trata de urgir a Congo para que continúe con la pintura después que la considera terminada, el chimpancé traza líneas en todas direcciones que tachan y destruyen la pintura. Es que es lógico. Y luego hay excelentes pintores que se mueren de hambre y no venden nada.